en tecnología no todo lo último y lo más nuevo es lo mejor. Hay equipos que siguen siendo de gran calidad. No son nuevos, tienen sus añitos, pero sí son económicos y sí que son potentes. Quizás sean algo desconocidos. Y este es el caso de los Lenovo, una línea de productos, un fabricante que compraron a IBM toda la división de portátiles y que del que yo estoy enamorado. Es decir, yo llevo ya algún Lenovo a mis espaldas. De hecho, hace años compré el Lenovo X60S, del cual os di la paliza en vidasenred.com. Mirad el podcast, en la página vidasenred.com, en el año 2012, en octubre, si no me equivoco, hay un post que se llama Lenovo X60S a prueba de todo, donde tenéis alguna foto y comento un poquito mi experiencia con este increíblemente robusto, potente, versátil, duradero equipo. Lenovo es que hace equipos para que duren, equipos que son susceptibles de ser maltratados, que no es el portátil con materiales plasticosos, blandito, que dices tú, esto como le pegue una patada, esto se me va a la porra. No. Un portátil que está pensado para llevarlo a todos lados. Y en el post que os he citado, hablo del año 2012, tenía Ubuntu en mi Lenovo X60S, que luego pasó a un buen amigo, y era plenamente operativo, con batería suficiente, y el portátil se iba moviendo conmigo por España. Me permitía bloguear, me permitía comunicarme, me permitía escribir y lo disfruté muy, muy, muy mucho. Pues bien, no se me ha pasado la afición a estos equipos, me siguen llamando muchísimo la atención, a pesar que no son los más ligeros ni los más delgados. El precio, sí, el precio me llama la atención, son unos 300 euros máximo. Alguno dirá, bueno, es que por un poquito más quizá tengas portátiles, sí, pero no tienes un Intel Core i5. Un Intel Core i5, sí, que ya un buen procesador. Por unos 300 euros tienes un equipo muy potente, no es un netbook con sus discretos procesadores, los tienes son portátiles de gama empresarial, buena construcción, buenos componentes, los procesadores van desde el Intel del i3 al i5 y bueno, vas a notar que vuelan. O sea, que le metas Linux, que le metas Windows. Ideal para usarlo como escritorio. Sí, como escritorio, su salida de vídeo, su teclado externo o como un dispositivo de movilidad pura. ¿Qué es lo que he comprado? Pues es un Lenovo ThinkPad T de Teruel, T420. ThinkPad T420. Este equipo no es tan delgado como la serie X. El modelo que tenía antes era el Lenovo ThinkPad X60S. Era más delgadito, más transportable, que eso sí que lo echo de menos. En este caso es un i5 a 2,5 GHz de 4 núcleos, 4 GB de RAM, una tarjeta gráfica HD 3000. Sí, evidentemente ya tiene su tiempecico. Y lo que he hecho es que le he comprado un disco duro SSD, después de que todo el mundo hablara también de las bondades de los discos SSD. El otro día, no hace mucho, contaba Camionero Geek pues lo bien, la notable mejora de rendimiento que había notado en su MacBook con un SSD. Ha sido súper sencillo de instalar. Yo pensaba que iba a ser, digo, esto va a tener más guasites. Mira que yo he cambiado discos duros y componentes de sobremesa. Pero no, esto ha sido más fácil, ha sido desconectar y conectar, o sea, así de sencillo. Lo que más me ha costado ha sido con el tema de la detección del disco duro, porque el Linux sí lo detectaba, pero en otros equipos no lo detectaba, y había que modificar ahí una serie de parámetros en la BIOS sobre la conexión del disco duro, que al final, bueno, solucionado, ¿no? Así que he comprado un SSD de 128 GB, y claro, sí, el equipo va ligerito. Es muy grueso, pero ahora lo que tiene por un lado de que es algo más grueso que por ejemplo que el Lenovo Y50 que tengo, que es el que uso de sobremesa principal, Tiene muchas posibilidades de expansión, es decir, tiene muchos puertos USB, salida VGA, tiene una conexión SATA para conectarle un disco duro SATA, que eso es genial. Tiene, eso he dicho, un puerto VGA y una batería que es la batería extra que te aguanta 5 horas de uso intensivo sin problema. ¿Para qué quería este equipo? Aparte de para cacharrear, un equipo para decir, bueno, el Lenovo Y50 es mi equipo de productividad principal, edición de vídeo, de todo, pero también quería meterle Linux. Ya sabéis que yo estuve muchísimos años hablando solo de Linux. De hecho, mi blog, vidasenred.com, durante pues, casi una década ha sido un blog sobre software libre, hablando de distribuciones, hablando de mis experiencias configurando equipos. Había post míticos donde decía, ya solo uso Linux. Y así fue durante muchos años. Usé únicamente GNU Linux como sistema operativo de escritorio y de sobremesa, y yo más feliz que un regaliz. Y bueno, tenía ganas de volver a cazarme mi cazadora de cuero de software libre y volver a montarme en mi Harley Linux y patrullar las calles y mirar con superioridad a los demás diciendo, yo uso software libre y tú, perro del sistema. Bueno, quizá ahí exagera un poco, ¿no? Bueno, la primera opción era instalar una distribución que se llama Linux Mint, basada en Ubuntu. Todo el mundo habla muy bien de Linux Mint, y claro, es una distro que llegó cuando yo ya había salido de Linux. Promete ser muy configurable y así lo he comprobado, tanto en tema de temas de escritorio como en tema de widgets. La probé, se instaló súper rápido, además es una gozada instalar una distribución de Linux, bueno, incluso el mismo Windows, instalarlo en un disco SSD, porque la instalación es minutos, es ¡yum! A la diferencia entre Windows y Linux, luego lo contaré, ¿no? Pero es que Linux te instala el sistema operativo y un montón de aplicaciones, con lo cual esto es como los Mac, sacarlo de la caja y a funcionar. Pero Linux Mint no me convencieron un par de cositas. Primero, el sonido sonaba un poco bajo. Ya me habéis dicho alguno que podía haberle instalado Pulse Audio, pero no quería andar así. Y bueno, tenía también ganas de probar Ubuntu. Ubuntu fue ya de las últimas. De hecho, en el X60S tenía un Ubuntu. Y digo, que es otra distribución de Linux. Y el amigo MA, el hombre de negro, mi querido amigo de hombre de negro, pues me había dicho, mira, a mí yo también tengo un Lenovo y me lo detecta todo. Así que bueno, Linux Mint se fue, entró Ubuntu y igual, súper rápido y súper chulo. Por cierto, también tuve algún problema de dependencias en el Linux Mint. Instalar Ubuntu ha sido coser y cantar. Todo solucionado, toda la detección de hardware también. De hecho, el Lenovo tiene una serie de teclas dedicadas. Por ejemplo, silenciar el equipo, subir y bajar volumen. El equipo tiene una lamparita donde debería tener una webcam, que el equipo no tiene webcam. Tiene una lamparita que ilumina el teclado, que está muy bien. Claro, esto es muy gama empresarial. Estás en un avión, en un tren y tú quieres trabajar, pero no ves tu teclado porque el teclado no es retroiluminado. Gran fallo. Bueno, pues tienes una lamparita que te ilumina el teclado, con lo cual está genial. Está muy, muy chulo. También tuve el problema otra vez con lo del disco duro. Tuve que modificar la BIOS, modificando parámetros de la BIOS que yo no controlo muy bien, ya que no soy tan geek como algunos pensáis que soy. Tuve un intento de meterle Windows 7. Sí. Que yo pensé, ¿y para qué me he puesto? Ya, es de estas cosas que ya es un pasatiempo. Te pones a cacharrear y dices, venga, voy a meterle Windows 7. Y no fue muy bien, porque a pesar de que tenía los drivers por aquí y por allá, pues no fui capaz de hacer funcionar el Wi-Fi. Y le instalé los distintos drivers que venían en la página del fabricante. A ver, a lo mejor con un poco de tiempo lo hubiera solucionado. Pero me puse a probar y ya cuando me harté dije, mira, le meto Linux, que me detecta todos los drivers y a funcionar, que al final para lo que lo quiero es plenamente operativo. Y alguno se preguntará, y bueno, ¿y para qué quieres? ¿Para qué usas tú un sobremesa o un portátil? Pues muy sencillo, yo tampoco soy un usuario, pues es un usuario que utilice herramientas, no es que utilizo esta herramienta, pues fíjate, navegador de internet, ofimática, sobre todo de escribir y algo de hoja de cálculo, multimedia, música, vídeo. Descarga, sobre todo por torrent o descarga directa, con lo cual con el navegador voy que chuto. Audacity para editar audio, también, o para grabar audio desde la grabadora HD5. Algún editor de vídeo, correo, radio online, mensajería, Hangouts, Telegram, Skype, bueno, todo eso lo tiene Linux. El tema de edición de vídeo, si bien es cierto que últimamente han salido algunas herramientas de edición de vídeo, yo no he llegado a probarlo. No he llegado a probarlo. También os comento y os confieso que yo ahora mismo con las herramientas que tengo de edición de vídeo, tanto con el Sony Vegas como con iMovie, estoy tan satisfecho que no me veo en la necesidad de andar cacharreando y probando otras opciones. Pero bueno, quizá en algún momento me ponga ahí a probarlo. Quizá, no lo sé. Hablemos del equipo en sí. El equipo en sí, para mí, Lenovo ThinkPad es una belleza de equipo. Es sólido, es robustiete, pero además tiene un tamaño de pantalla y un tamaño del equipo que me permite trabajar en espacios reducidos. Pues yo me estoy animando, desde el Chromebook, me estoy animando a sacar el portátil en el metro. De hecho, el otro día estaba con el ThinkPad en el metro, el viernes estaba con el ThinkPad en el metro, y un lector que se llama Carlos se sentó en la mía, eres converso y tal, y lo va que estaba a punto de bajarme y estuvimos hablando un poquito. Y el tamaño del T420 está bien para ponerlo y las rodillas y estar ahí trabajando. Que tenga un i5 con 4 GB de RAM hace que todo se mueva de maravilla, y el SSD, pues ni te digo. Es pesado, sí, es más pesado que el Chromebook, pero tiene un teclado que me encanta. Esos teclados sólidos que tú puedes aporrear y trabajar ahí dándole caña, me mola mucho. Me resulta muy, muy chulo. La pantalla, la construcción, cómo está la pantalla protegida, la bisagra. Las bisagras de los portátiles, que son la parte más vulnerable, en algunos portátiles al final con el uso terminan venciendo y volviéndose blandengues, pues aquí son unas bisagras que están hechas de un metal súper sólido que dan una impresión de solidez total. Luego otra cosa que me gusta es que se puede abrir 180 grados, o sea, puedes abrirlo totalmente en plano. Viene bien. También, si quieres usarlo como sobremesa, tiene una salida VGA. Y un detalle agradable que me llevé, pues fue cuando, estando ya con Ubuntu, pues lo conecté a mi monitor BenQ y Ubuntu lo detectó como pantalla externa, cada una con su resolución, con su configuración, e incluso decía, oye, pues mira, en la barra lanzadora de aplicaciones la quiero poner en este monitor o en este monitor. Y fue súper cómodo trabajar con el equipo, escuchando música mientras estaba haciendo mi trabajo, lanzando aplicaciones, viendo vídeos. Fue muy chulo. La verdad es que estoy muy contento con este equipo. Si no tienes mucho dinero, hoy en día no te tienes que gastar mucho dinero, porque por 300 euros tienes equipos excelentes de segunda mano, gama empresarial, no equipos. Además, no equipos que se le han comprado a un particular, que vete tú a saber la vida que le ha dado ese particular. No, que va. Fantásticos. Y Linux, pues hoy en día, Ubuntu y otras distribuciones que hay, pues son escritorios súper robustos, con montones de aplicaciones. Y que, a ver, ¿qué voy a contar? Muchos de vosotros, el señor Arcais es otro usuario de software libre, y sé que muchos, el señor Keynes, señor MS Volt, pues son gente mucho más veterana que yo. Si alguno de vosotros no ha usado Linux, pues yo la verdad que os animo a usarlo. Alguno va a pensar, es que, jolín, yo es que no tengo mucha idea. Tío, no hace falta. Mira, hace unos años, yo recuerdo cuando instalabas Linux, tenías que controlar un poquito de particiones y tenías que leerte que tenías que crear tres particiones, una que se llamaba Home, otra que se llamaba Directorio Raíz y otra Swap, y tenías que andar haciéndolo a mano. Y te cargabas la tabla de particiones, tenías que volver a reestructurar la tabla de particiones. Hoy en día, en dos clics, si no en un clic, te instalas Linux en el disco duro. Puedes instalar Linux como segundo sistema operativo y tener doble arranque, por un lado Windows y por el otro Linux, lo cual está muy bien y puedes probarlo. Hay mucha gente que tiene Linux en una partición pequeñita, tiene Windows con casi todo su disco duro y a lo mejor en 5 GB tiene Linux. Y también lo utiliza, pues, como si alguna vez se daña la partición Linux, que también ocurre, ya sabéis todos que ocurre, pues desde Linux acceder y recuperar ficheros desde la otra partición. Con lo cual, buena idea, ¿eh? Qué buena idea. Os acabo de dar un truco, tela de bueno. Y también hay mucha gente que lo utiliza para volver a la vida equipos antiguos. Gente que tiene un equipo antiguito y dice, oye, pues mira, le voy a meter una... distribución de Linux ligerita. Linux además tiene distintos escritorios, pues le metes un XFCE, que son escritorios ligeritos, y un equipo que a lo mejor pues no iba a ir muy bien con Windows 7, aunque Windows 7 la verdad es que va muy ligero, pues con una distro ligerita pues le puedes dar una segunda oportunidad, y con software de sobra. Yo tengo un amigo que es el señor Zordor, que y mira que este es maquero, pero maquero a tope. Este hay mucha gente a la que le dice, mira, cuando te toca hacer de soporte técnico familiar, dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo te instalo Windows, ¿vale? Te instalo Windows, pero nunca más me vuelvas a pedir ayuda. O sea, se acabó. Yo te instalo Windows una vez y nunca más. O te doy otra opción, te instalo Linux y te voy a ayudar todas las veces que lo necesites. ¿Y sabéis qué ocurre? Porque esa persona normalmente no le vuelve a ayudar, porque no tiene problemas de virus, no tiene un montón de problemas. ¿Por qué? En ese sentido, pues Linux es un escritorio muy robusto. Me parece una buena forma de evangelizar, como llaman algunos, de dar propaganda al movimiento GNU Linux. Una forma muy interesante. La verdad es que sí, sigue siendo una buena cosa. Y estoy disfrutando del equipo. De vez en cuando me llevo el Chromebook, de vez en cuando me llevo el ThinkPad, el Lenovo, y así lo voy intercambiando y voy haciendo cositas. Disfrutando mucho, la verdad que sí. Bueno, amigos, pues de momento ese es el podcast de hoy. Tus vidas en red. Yo soy Converso. Un saludito a todos y hasta pronto.